Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Hoy las protagonistas son mujeres del Saliente, mujeres que con esfuerzo, tesón y mucha lucha han conseguido abrirse camino en el complicado mundo de la discapacidad. Hoy les contamos su historia, su caso en Punto de Apoyo. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Es natural de Canjallar, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, una luchadora incansable, recientemente reconocida por la Junta de Andalucía con la bandera de la comunidad y también por el Ayuntamiento de Almería con motivo del Día de la Mujer por su trayectoria. Mujer con discapacidad para la que no existen barreras ni límites, solo los que nos marcamos nosotros mismos. María Jesús Mata Carretero, tesorera del Saliente y también responsable de Relaciones Institucionales de la FAN. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Y enhorabuena por esa retahíla de distinciones, estas que no paras. La verdad es que este año, en un trimestre, se me ha acumulado, no sé por qué, pero bueno. ¿Cómo que no sabes por qué? Por algo será mujer, ¿no? Por esa trayectoria, por esa lucha que decía yo, ¿no?, en la presentación. Bueno, supongo que sí. ¿Dónde vas a poner tanta distinción si no vas a tener ya hueco en casa? Bueno, siempre hay sitio. Hace ilusión, ¿verdad?, que se acuerden de una y sobre todo que reconozcan su lucha, porque esto es una lucha diaria. Por supuesto, es algo que no me lo esperaba para nada, ni de la Junta de Andalucía, ni del Ayuntamiento de Almería. Ha sido para mí algo sorprendente, vamos. Cuando te llaman y te lo comunican, te quedas, pues, lo que estás diciendo, ¿no?, sorprendida, dice, Dios mío, pero de verdad a mí, ¿por qué, no? Una siempre se hace desde la humildad, ¿no?, esa pregunta. Claro, porque a mí, con tanta persona que hay en Almería y su provincia, ¿por qué a mí? Pero claro, no lo sé. Así lo sabemos, pero la humildad no te deja decirlo. Tienes, María Jesús, una discapacidad física, lo hablábamos el otro día preparando la entrevista, por una negligencia médica el día de tu nacimiento, un 24 de diciembre, un día muy especial, muy navideño, pero eso no te ha impedido luchar por tus sueños y licenciarte en una carrera que adoras. Por supuesto, yo, a pesar de tener una discapacidad, desde que nací, prácticamente me he integrado en la sociedad. Es decir, mi discapacidad no me ha puesto límites ni barreras para lograr mis metas y objetivos. Y por supuesto, de la mano siempre de mis padres, unos padres, ¿qué voy a decir yo de ellos? Encantadores, siempre volcados sobre mí, y una hermana fenomenal. Y bueno, y eso también me ha ayudado mucho, porque la familia, que por suerte, porque la sociedad, no sé por qué piensa que tener una hija o hijo con discapacidad, eso sería para mí, y no, yo pienso que no, que tener una discapacidad, la persona, mi colectivo de personas con discapacidad, no sé cómo expresarlo, pero estamos, y lo digo por mi persona, yo personalmente estoy súper orgullosa de pertenecer a mi, reitero, a mi colectivo de personas con discapacidad. Ahora hablaremos con más detalle de la familia, de lo importante que es tener ese pilar en la vida de uno y tener la suerte, como decías tú, de nacer en una familia bien, en una familia que te apoya desde que naces, seas como seas, y te quieres, seas como seas, pero hablaremos más adelante. Vamos a seguir con tu trayectoria, por echar un poco la vista atrás, poner el retrovisor en marcha. Siempre estudiaste, me lo comentabas también, en centros no accesibles. ¿No querías que se te, como se suele decir, discriminara positivamente, ¿no?, por el hecho de tener una discapacidad? Pues sí, yo, como antes has comentado, soy natural de Canjaya. Yo estudié en un colegio público, en el colegio de mi pueblo público, Santa Cruz, en el instituto de mi pueblo también, Valle del Andaraz. Y bueno, y en aquel año los colegios estaban, no, vamos, inaccesibles. Entonces yo, pues no es, la verdad es que han pasado ya tantos años. No tanto. Pero bueno, mi época de colegio, instituto y universidad, que ya me tuve que venir a Almería, a la universidad, son unos años muy entrañables para mí. Siempre, en todo momento, me he sentido integrada, tanto por mis compañeros y compañeras de clase como por mis profesores. En ningún momento he tenido privilegio, lástima, pena, tú no puedes, no. Yo siempre decía, yo puedo, yo lo hago. Y yo, en mi interior, pensaba, si tú puedes hacer esto, yo también lo hago. Me cueste lo que me cueste. ¿De dónde has sacado tú tanto optimismo, tanta fuerza? Eso tiene que ser heredado de alguien de tu familia que sea como tú. Mi madre, yo creo que ha sido ella. No, lo que digo es que lo afirmo. Además, las dos, desde que nací, estamos muy compenetradas. Y ese optimismo y positividad me lo ha transmitido ella. Y en toda esa etapa, dices que tienes guarda buenos recuerdos, empezaste a trabajar siendo estudiante todavía en una empresa de Níjar como jefa de administración, porque a ti te van los números y te van las cuentas, hay que dejarlo claro. Tú eres de ciencias puras casi. Bueno, pues yo, como has dicho antes, soy licenciada en ciencias económicas y empresariales. Y cuando terminé mi tercer año de diplomatura en empresariales, una empresa de Níjar me llamó para trabajar como jefa de administración. Y yo no lo dudé en ningún momento y dije que sí. Y los dos años que me faltaba para la licenciatura en económica, me lo saqué trabajando y estudiando. Es decir, me iba a Níjar por la mañana, comía allí con todos los compañeros y regresaba a casa pues sobre las 8 o 9 de la noche. Y a esa hora, los compañeros de la universidad que ya me habían pasado los apuntes me ponía con los estudios los fines de semana, por supuesto, y al final logré lo que desde un momento quería y era ser licenciada en económicas. Tú eras muy empollona, me parece a mí. Bueno, los compañeros... Lo tengo entendido, que sí. Los compañeros de clase eso decían, pero No sé. Sí, sí. Ahí está el expediente académico para verlo. ¿Y cuándo conoces al saliente? ¿Cuándo entras en contacto con la Asociación Saliente, de la que has sido muchos años responsable de su departamento económico? Y además, en la actualidad soy también la tesorera de la Junta Directiva, Pues lo conocí estando en la universidad. Ahí es cuando realmente comencé a relacionarme con el tejido asociativo de las personas con discapacidad, de el saliente y de la FAN. Uh-huh. Además, ahora en la actualidad eres el responsable de Relaciones Institucionales de la FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y tesorera, como apuntabas, de el saliente. Pues sí, porque yo, después de estar en Nija, trabajé en el Departamento Económico de ambas entidades, de la FAN y de Saliente. Y tienes tiempo además de impartir conferencias, charlas, viajar. Es habitual verte en másteres. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Pues esa pregunta me la hago yo misma muchas veces, pero lo saco. Además de mi rehabilitación, de mi pasadito casi a diario, porque lo necesito para mantenerme en forma. Si una persona sin discapacidad, el ejercicio físico es bueno, imagínate, para una persona con discapacidad física, lo importante lo que llega a ser, y necesario. Lo importante y necesario que llega a ser, no estar de sentada. Tú tenías claro, desde el minuto casi cero, desde que tuviste uso de razón, que a ti nadie te iba a cortar las alas, que tu discapacidad mucho menos. Por supuesto. Eso desde pequeña, desde que comencé a tener uso de razón, no sé cómo explicarlo, es algo interior, ¿sabes? Que te sale de tu ser. Entonces es una fuerza y que tú dices, bueno, yo puedo, yo soy capaz, y de lo que no soy capaz, por lo menos lo intento. Hombre, no me voy a poner a correr los 100 metros lisa, ¿no? Por ejemplo, o me voy a apuntar a una maratón de no sé lleno. Pero, yo tampoco lo voy a hacer, ¿eh? O sea. Pero si quieres que te diga una cosa clara, esto que tú y yo estamos hablando a fecha 26 de febrero de 2015, te puedo decir que no puedo, mi circunstancia física no me lo permiten, pero quién sabe, en un futuro, nunca se debe de tirar la toalla, quién sabe lo que puede pasar. Dentro de positividad. Y en esa lucha diaria ha estado tu familia, que antes la mencionábamos, tus padres, tu hermana pequeña, tus sobrinos, que estás muy unida a todos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Ellos, como he dicho antes, han sido mi motor, han sido y lo son, y lo serán. Y como tú, sois todos unos enamorados de Canhayar. ¿Qué tiene Canhayar? A ver, véndeme Canhayar, que no conozco Canhayar. Pues tú, madre, mi pueblo. Desde que nací, viví allí y estudié allí. Estuve en mi niñez, mi adolescencia. Fui catequista en Canhayar también, en la parroquia de la Santa Cruz, durante más de 10 años, con niños, fíjate, con niños y niñas de 6, 7, 8 años. Y cosas de la vida, los niños que son los más sinceros y los que se dan cuenta de todo. Y a mí jamás ni se han reído de mí, ni se han metido conmigo. Bueno, está feo que yo lo diga, pero estaba encantada de tenerme como seño, que era como ellos me decían, seño, y yo súper orgullosa de ser su catequista. Y has sido pregonera de las fiestas de tu pueblo y has sido pregonera de la Semana Santa de Canjallar. Pues sí, en el año 2009 fui la primera pregonera de la Semana Santa de Canjallar. Y en el año 2013, en abril, el 18 de abril, también fui la pregonera de la fiesta de Canjallar. Así, ¿qué quieres que te, que te diga yo? De Canjallar, de mi vecino, de mi paisano, que me conoce desde que nací. Háblame de tu vertiente solidaria. Sé que si puedes, ayudas a los demás y de hecho a muchos papás y mamás que tienen niños o niñas con discapacidad también les orientas y te preguntan y les encauzas un poco en sus dudas, ¿no? Pues sí, yo, hombre, no soy psicóloga, pero la experiencia, pues bueno, hace que muchos papás y muchas mamás sin conocerme, simplemente de por referencia, porque me ven en algún sitio, pues piden mi teléfono, piden y me llaman para que yo los oriente a ver qué pueden hacer, su hijo, me hablan de ello, y eso para mí también me sirve también de decir, bueno, pero si yo tampoco, pero que hago ellos, me ven a mí y dicen, uy, yo quiero que mi hijo o mi hija llegue por lo menos a la mitad de cómo estás tú. Digo, no, a la mitad de cómo estoy yo, no, mucho más de cómo estoy yo. Porque querer es poder, ¿no? Efectivamente. ¿Publicarás algún día ese libro? Mira, ni te digo ni que sí, ni te digo que no. Ese libro lo tengo escrito desde hace varios años, pero como soy muy perfeccionista, siempre estoy poniendo las cosas, es que no tengo que repasar, es que la verdad es que no tengo tiempo de ello tampoco, pero le tengo que dar un repaso, tengo que ponerle esto, tengo que quitarle esto. Por el momento no. Por el momento queda para ti. Queda para mí. Son mis vivencias desde que nací hasta hace 2 años, así que ya lo he dejado porque, bueno, por el tiempo. Como una especie de diario, ¿no? Por decirlo sí, así, sí, como una especie de diario personal. María Jesús Mata Carretero, tesorera del Saliente, también responsable de Relaciones Institucionales de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros aquí en Punto de Apoyo, disfrutar de tu historia. Nos sirves de ejemplo con ese optimismo que irradias, con esa positividad y a seguir luchando. Y nosotros a seguir viendo cómo recoges premios. Muchísimas gracias a vosotros. Repito lo que he dicho al principio por invitarme a vuestro programa y bueno, y espero que no sea la última vez. Hay que repetir. Por supuesto que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Otra historia de superación es la de Josefa Hernández Cáceres. Tiene 52 años y ha sido intervenida en numerosas ocasiones en los brazos. De ahí su discapacidad. Después de una extensa trayectoria en trabajos en la hostelería, en la actualidad está parada y es vocal de la Junta Directiva del Saliente. Josefa Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Josefa. Has trabajado, lo decía yo en la presentación, toda una vida en la hostelería y eso te ha pasado factura, ¿no? Tienes un problema en los brazos que ha ocasionado una discapacidad. Cuéntanos. Pues sí, pues por aguantar siempre la temporada, los trabajos pesados, pues trabajar en la cocina, pues ya saben, la olla grande, el peso, pues todo eso al final me hizo una tendinitis, esa tendinitis por aguantar toda la temporada, pues me rompió los manguitos rotadores y al final pues me lo tuvieron que operar, en total llevo 12 operaciones y a hoy día presente estoy esperando a la que hace 13. Madre mía. Sí. ¿Cómo conoces a la asociación El Saliente a la que perteneces? Eres vocal de la Junta Directiva, Josefa. Sí, pues mira, fue a raíz de cuando me operaron allí en mi vista. Cogí mucha depresión porque me tiré 2 años que no podía tener los brazos ni hacer nada. Y una de las enfermeras que había en el hospital me dice, ¿por qué no te vas a la asociación? Dice, y ayuda a niños discapacitados y eso para ti te ayudará. Y efectivamente, me ayudó bastante. Me metí de voluntaria en la Cruz Roja y en Ibiza. Me he tirado pues desde el 98 que me operaron. Y en el 2004, cuando me trasladé a vivir a Albos, a Almería, pues lo primero que hice fue ir a mirar a las asociaciones que había de personas con discapacidad para seguir ayudando, porque eso a mí me servía como terapia, porque yo veía a otras personas que estaban peor que yo y que salían adelante, y porque yo no iba a salir. Y esa fue mi decisión y desde luego es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Te cambió la vida de alguna forma, ¿no? Ponerte en contacto totalmente con El Saliente totalmente y hacerte voluntaria, ¿no? Sí. Aparte de ello, también me saqué el título de atención sociosanitaria en instituciones y domicilio, hice las prácticas en El Saliente y también he trabajado con ellos con El Saliente. Lo que pasa es que lo dejé porque el marido lo tengo aquí en Ibiza y llevaba 2 años sin ver al marido. Demasiado tiempo. ¿Y cómo te ha afectado? Sí, pues, dime. Que por eso me vine, pero si no, seguiría todavía allí en la residencia Francisco Pérez Mira. ¿Y cómo te ha afectado a ti, Josefa, en tu día a día, tu discapacidad? ¿Te ha cambiado por completo tu rutina? Sí, me ha cambiado por completo. Yo antes llevaba 3 trabajos al mismo tiempo. Ahora solo llevo 1 porque me limita. Tengo una limitación y yo ya sé hasta cuándo puedo llegar a esa limitación. Y te pone mucho impedimento porque cosas que antes yo hacía, pues no lo puedo hacer. Hombre, lo hago, pero de distinta manera como lo hacía antes, y me lo tomo más con más tranquilidad, porque lo he pasado muy mal, muy mal. Entonces, pues, yo pienso que se puede hacer las cosas y llevar una calidad de vida mejor, y no tanto esfuerzo, tanto mirar, porque al final la que lo lleva es una encima. Hablaba antes, Josefa, hemos entrevistado también a María Jesús Mata, tesorera del Saliente, sí, y responsable, responsable de Relaciones Institucionales de FAM, y nos hablaba del apoyo de la familia, de lo importantísimo que es tener esos pilares intactos, ¿no?, en la vida de una. ¿En tu caso también ha ocurrido igual? No, en mi caso no. No, porque yo soy una persona que siempre me ha gustado hacerlo todo sola, nunca he pedido ayuda a nadie, y entonces mi marido no sabe lo que es solo trabajar y llevar dinero a casa, y no sabe lo que yo he pasado. Él dice, bueno, una operación por una operación, pero tampoco ahonda mucho. Mi hijo sí. Mis 2 hijos sí son los que me han ayudado. Y los que tengo, vamos, que siempre me están apoyando en todo. Entonces, pues, una de las cosas es que ellos no entendían cómo. Mi marido no me entendía como lo que yo estaba pasando, que yo lo tuve. Él me ve bien, me ve fuerte. Pero claro, me ve fuerte de fuera, lo que me ve en sí, pero lo que es dentro de mí no, porque él no entiende que yo, siendo una persona que es estoy un poquito gordita, ¿no? Pero soy fuerte, me ve fuerte. Lo piensa él que el dolor que tengo yo. Yo todas las noches duermo con dolor, pero he aprendido a vivir con ese dolor. Y a lo mejor necesitas un poquito más de atención o de cariño, ¿no? De mimo, de que estén pendientes las personas que son tu entorno, ¿no? Tu familia directa. Es que lo que pasa es que mi padre nos enseñó de pequeña que cada uno se tenía que buscar la vida. Entonces, mis otras dos hermanas también están operadas de lo mismo. Y mi padre vive en medio del campo, entonces yo siempre lo he tenido que hacer yo todo sola. Sí, de mentalidad muy independiente, ¿no? Muy independiente, sí. Nunca, además que tampoco me ha gustado nunca solicitar así que me ayuden ni nada, porque yo pienso que bastante trabajo tienen ellos con sus casas y sus problemas para meter yo también los míos. Bueno, pero el calor de la familia y de las amistades nunca sobra, yo creo, tampoco. Josefa, ¿no? No sobra. Pero gracias a Dios he tenido amigas buenas, y han estado conmigo en lo bueno y en lo malo, y he hecho muchas amistades y eso me ha ayudado. Por eso te digo que me ayuda mucho el estar con personas con discapacidad, me ayuda mucho. Además, sí, dime. que por poco que le dé, enseguida se te dan una sonrisa, te dan un agradecimiento y eso te llena, a mí me llena. Además del voluntariado, Josefa, ¿te gusta leer, te gusta pasear? Esas son tus aficiones, sí. ¿No? Sí, me gusta pescar también. Anda. En época de buscar setas, me voy a buscar bosques, setas. Ahora es la época de buscar espárragos, me voy a buscar espárragos. Que siempre estoy activa, que no me gusta estar en casa sola, no, me gusta siempre estar haciendo algo. Es lo que transmites sí. Con tu voz, que eres una persona activa, muy muy viva. Sí. Sí, no me gusta estar, parece en la casa, si estoy en la casa puedo estar, mejor un día de descanso, digo, pues sí, me gusta estar la tranquilidad, pero aparte de eso me gusta estar, cuando ya he descansado y es, me gusta estar en todos sitios, yo ahora estoy aquí en Ibiza, estoy en el paro, pero estoy ayudando a la asociación de personas con el síndrome de Asperger y está haciendo para esta Navidad un festival de baile, de niños, disfraces. Lo que pueda ayudar, ayudo. ¿Qué te gustaría decir a las mujeres que nos escuchan en este momento, Josefa, y viven o están viviendo una situación difícil, ¿no? Sí, pues yo le diría que tienen que tirar para adelante, que aunque os va a costar un poquito, siempre mirar el lado positivo, que no porque tener una minusvalía o esto tenemos que estar arrinconados, no, tenemos que salir, pasear, ayudar, divertirnos. No quedarnos siempre ahí metida en un rincón y no salir. Que lo bueno es vivir. Que no por tener una discapacidad no vamos a ser. Pero es que ellos no. Mira las personas. Hay personas con superación. Está María Jesús. Está otra. Y mira cómo suben para arriba. Que no hay que decaerse. Hay que salir arriba, apuntarse. No dejarse de caer. Con ese mensaje de optimismo también nos vamos a quedar. Josefa Hernández Cáceres, vocal de la Junta Directiva del Saliente, gracias por habernos contado también tu historia en Punto de Apoyo. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Ana tiene 51 años y es auxiliar de clínica en la unidad de estancia diurna Manuela Cortés de Albox. Empezó a trabajar a los 14 años y fue migrante en Suiza. Tiene una discapacidad física que le impide estar mucho rato de pie. Ana Granado Soller, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, de nuevo. Llevas luchando desde los 14 años que empezaste a trabajar en queserías Almanzora, una vida muy dura, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que bastante. En aquellos tiempos, pues más todavía. Has trabajado además en un taller de costura, en la hostelería en Suiza, porque fuiste migrante también, has sido empleada de hogar. Sí. La verdad que parte de mi vida la he pasado trabajando. En casa he estado muy poco. El tiempo que he tenido mis niños chicos y nada más. Fue como una pequeña isla en tu vida, ¿no? Desde el punto de vista laboral, ¿no? De apartarte quizá el hecho de tener esos dos hijos, ¿no? Que tienen ahora 27 y 22, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí. Ana y Javier. Y en tu caso, tienes una discapacidad, no puedes estar mucho rato de pie. ¿Cuándo te diagnosticaron ese problema? Pues la verdad que esta enfermedad la voy sufriendo desde que tenía 15 años, me la detectaron. Pero la he ido conllevando y luego ya cuando tenía 39, entonces se me agravó. Pero lo que es la discapacidad me la dieron en el 2005. Hasta entonces yo no me había movido y no tenía nada. La lectura positiva de tu caso, Ana, es que nada te ha amedrentado, por decirlo así. Te sacaste el título de auxiliar de clínica una vez que tus hijos estaban ya criados y ahora trabajas en una de las unidades de estancia diurna que gestiona el Saliente. Sí, trabajo en el centro de día, Manuela Cortés. Me siento una privilegiada por haber obtenido la oportunidad que me han dado y la verdad que, vamos, me siento satisfecha. Yo estoy muy contenta con mi trabajo. Para mí levantarme todos los días y tener una actividad que puedo realizar, puesto que tengo bastantes limitaciones y muchas cosas no las podría hacer. Entonces me siento muy orgullosa de trabajar aquí en la entidad y sobre todo en este centro, que más que nada es que es como una familia, somos todos como una familia y me siento muy bien. La verdad que levantarme por las mañanas y venir a mi trabajo es lo mejor que me pasa. Por ahí pasa la verdadera integración sociolaboral, ¿no?, de las personas con discapacidad, claro. Ese puesto de trabajo para poder ser uno mismo. Exactamente, exactamente. La verdad que las personas mayores también son muy gratificantes de trabajar con ellas. A mí me encanta. Me encantan los niños chicos y las personas mayores. Y entonces, pues, me siento una privilegiada. La verdad que me siento súper orgullosa. Y compaginas ese mundo laboral que te llena tanto, Ana, con otras aficiones, ¿no? Te gustan otras cosas, como me decías, bordar, pintar, coser. Sí. A mí lo que es las manualidades me encantan. Si no tengo mucho tiempo de practicarlas, pues simplemente me voy a andar. Normalmente casi todos los días me dedico una hora a andar y eso también pues me relaja bastante y lo llevo bien. La verdad que ahora mismo lo llevo bien. Ahora mismo no me puedo quejar porque estoy haciendo una labor que me gusta y aparte de eso pues lo compagino con un poco de deporte, que la verdad que también es mi problema que tengo, pues también me beneficia bastante. Ana Granados Soller, auxiliar de clínica de la Unidad de Estancia Diurna Manuela Cortés de Albox, también vocal de la Junta Directiva del Saliente. Gracias por haber compartido como Josefa y como María Jesús tu historia con motivo de ese 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. En este caso nosotros hemos querido abrir el micrófono a mujeres que tienen discapacidad vinculadas a la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente para que nos contaran en primera persona todo lo que han vivido, sus vivencias personales y pudiéramos aprender de todas ellas. Sobre todo yo me quedo con una cosa, la fuerza, el optimismo y las ganas de seguir hacia adelante. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Así terminamos nuestro programa especial de hoy. Volvemos dedicado a las mujeres con discapacidad del Saliente. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa. Hablaremos del catering del Saliente, ahora que se acercan fechas muy importantes de celebraciones. Nos colaremos, por cierto, en un taller de repostería. Probaremos los brownies y magdalenas hechas por socios del Saliente. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de esta entidad del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana. We'll be right back.